play it and tell you what it is later. Y su naturaleza es perfecta, mas no esperes que no sea dolorosa, pues esta no es milagrosa. Como una losa caerá sobre tu cabeza, de ti depende determinar lo que pesa. Llénate de esta aura amorosa, empapa tus pies, tu cerebro y tus piernas. Tu ser acepta y déjate llevar por lo que sientas. Así cuando vuelvas, será nuestro calor el que nos proteja. Bienvenidas una semana más a La Tormenta Perfecta. Cuidado con el barro, o mejor dicho, cuidado con no saltar en él. Presentar la realidad como algo fraccionado en diferentes secciones o apartados es solo una forma más de distraernos y de que no atemos demasiados cabos. Si las cosas tienen sus propias leyes, poco será para cambiarlas, porque funcionan de manera independiente y no tienen nada que ver con lo que las personas hacen. Esta mentira se aplica tanto a los temas de la llamada actualidad como a las personas humanas de este planeta. Si la humanidad se acaba a las afueras de mi barrio o de mi ciudad, entonces todo el resto me la suda por completo. A lo mejor cuando nos devuelvan la capacidad de hilar, nos volvemos a dar cuenta de que somos uno y de que nunca dejamos de serlo. We are one, Mace y Frankie Beverly y Caproche. Thank you. La búsqueda racional de la felicidad es una de las tareas en nuestras vidas que entendemos por obligatorias. ¿Pero qué es? ¿Es algo que puede conseguirse, descubrirse? La felicidad no es un estado externo contemplable. Para encontrarla no hay que buscarla. Si la buscas, la idealización de esta te llevará a desengaños o desilusiones. Felicidad se encuentra en la paz interior. Si te conoces y te aceptas, estarás a gusto contigo misma y, como consecuencia, con tu entorno y con tu interacción con él. Oirás a mucha gente decir que se siente bien consigo misma y quizás tú misma lo creas, pero ¿cómo confirmarlo? Desde La Tormenta Perfecta os recomendamos el siguiente ejercicio. Contemplaos frente a un espejo en silencio durante un buen rato y degustad imperturbables el reflejo de todo el universo. Sumergíos en vuestras pupilas como en un viaje submarino en busca de la calma, esa sobria calma que transmite la inmensidad del mar. Si conseguís concentraros, los pensamientos e ideas vendrán solas, creando una felicidad abstracta, no idealizada. Vuestra alma se dejará ver en los rasgos de vuestras caras, y en ella veréis la fiel expresión de vuestro carácter. El tema que viene a continuación se titula Cadence and Cascade, de King Crimson. Yeah. Incluso después de todo este tiempo, el sol nunca le dice a la tierra: tienes una deuda conmigo. Mirad lo que sucede con un amor como este. Ilumina el cielo en todo su esplendor. Y si se pone el sol, no te asustes. No existiría dicho estado de iluminación si no fuera por la oscuridad. La oscuridad es pura, limpia, sin imágenes ni visiones. No tiene final, no tiene fronteras. Es el infinito que cada una de nosotras llevamos dentro. Quien busque el infinito, que cierre los ojos y que aproveche para conocerse en la penumbra. Así cuando el sol vuelva a salir, estará preparada para cualquier cosa. Os dejamos con Lafayette Afro Rock Band y su Darkest Light. Oh, La persona en el supermercado, con una manzana en su carro, llama a la puerta del gerente. Este está ensimismado en insinuarse con un hilo musical desde el otro lado, y la persona desparrama su compra enfrente. Todo lo que he comprado está convenientemente congelado. Cómaselo todo y vuelva pronto al templo del consumo reglado. Un nuevo producto en la cesta, esta vez una química cerveza. Un vecino croa mientras afila sus cuchillos. Él dice conocer los beneficios de añadir pastillas de sabor al guiso. Envenenado especialmente para ti. No tiene sentido quejarte si la tormenta te pilla sin resguardarte. Todas estamos dementes, comidas de gato, ayer, hoy y siempre. Un filete en otra compra, queriendo terminar con la maldición de las normas. Artículos para la mesa con una fábula en la etiqueta. Ahógate en la receta de esta milagrosa salsa secreta. Esto es Cat Food, otra vez de King Crimson. Thank you. Frías noches, reuniones clandestinas, órdenes y sociedades que nunca serán descubiertas. Sigue viviendo con paz y pasión, pues aunque nada se escuche, siguen divisándose relámpagos en el firmamento. Escucha La Tormenta Perfecta, todos los miércoles de 10 y media a 11 y media en Irola Irratia, euntasaspi.bost.fm. Sin cabeza a lomos de un caballo viene a sacarte del embolado en el que te has metido. La mayoría de las veces da más miedo la peña que tendría que protegerte que la que supuestamente deberías temer. Resulta que los guardias eran unos hijos de puta y esas personas con pinta de no haber dormido bien eran de lo mejor que te puedes encontrar. No te fíes de lo que parece. No tienen cabeza y dan miedo, pero son bellísimas personas. Te traemos este temazo de Eugene McDaniels para que los conozcas tú misma. Ahí va su Headless Heroes. And the Arabs, Semitic pawns in the master game. The player who controls the board sees them all as the same. Basically, cannon fodder. Left wing and right wing, political pawns in the master game. The player who controls the board sees them all as the same. Basically, cannon fodder. Nobody knows who the enemy is, 'cause he never goes in hiding. He's splitting our throats right in front. Better get it together and see what's happening. Quien mire en su interior y considere aquello que hace cuando piensa, opina, razona, desea o teme, y sobre qué bases, leerá y conocerá los pensamientos y las pasiones de todas las personas en ocasiones similares. No solo por desidia se repiten las relaciones humanas con tan indecible monotonía y sin renovación alguna de un caso a otro, sino también por temor y recelo ante cualquier vivencia nueva y de imprevisible trascendencia que una cree superior a sus fuerzas. No debes asustarte cuando la tristeza se alce ante ti más grande de lo que jamás la hayas conocido, cuando la inquietud pase como sombra sobre tus manos y sobre todo lo que hagas. Debes pensar que la vida no te ha olvidado, que te tiene entre sus manos, que no te dejará caer. ¿Por qué querríamos excluir de nuestra vida toda inquietud, todo dolor, toda melancolía, si no sabemos lo que estas condiciones están haciendo por nosotras? Debemos aceptar nuestra existencia del modo más vasto posible. Todo, incluso lo inaudito, es y ha de ser posible. Ese es fundamentalmente el único valor que se nos pide: ser valientes en la cara de lo más extraño, lo más singular y lo más inexplicable que nos pueda suceder. Este es un pequeño extracto de la correspondencia personal de Rainer Maria Rilke en 1904. Y esto, mis buenas amigas, es Blues Dudes de Gary Chandler. We'll be right back. Oh, la fiesta, la puta fiesta. Largas charlas sobre el modelo festivo, el uso del alcohol, la alienación, el ocio destructivo. Peña diciendo, ¿qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Es la puta sociedad del alcohol y al final se mama todo Cristo y no es bueno. No es bueno, pero cuando hay que celebrar, se celebra. No te quedes con cara de picolo mirando desde la barra. Esto es Maceo and the Max y el temazo que entra ahora es Party, con dos R's. Mañana ya hablamos, ahora a bailar. Bye.

¿Piensas estar toda la tormenta empapándote? Amigo mío, lo peligroso en este caso es resguardarse. La tormenta perfecta, el programa de la literatura prohibida, el neoesoterismo y las calles sin nombre. Tiene el potencial perfecto para abrir la mente, pero también para cerrarla y crear a quien la fuma esa falsa sensación de bienestar y seguridad. Día del que no espero nada, día que fumo a la mañana. Aquella mañana fue así. Me limité a pasear y observar a la gente hasta que conocí a Justin, Shannon y Frank, que decían cosas como: en este momento no puedo pensar en qué quiero, qué me apetece y qué no. Ya no veo la belleza en las cosas como la veía antes. Sus historias son una puta locura. Dicen ser libres vagabundeando fuera del sistema, y sí, tienen razón, hay que vivir libres, pero no matarse en el intento, o dejas de ver la belleza y el sentido a todo. Desde luego, el alcoholismo, las drogadicciones, la cárcel o el no tener a nadie no ayudan en absoluto. Muchas veces yo me siento así, y quizás por eso mis estados de ánimo son tan dispersos. Veo la belleza con mucha fuerza en muchas cosas, pero a las que no les encuentro el sentido me es imposible vérsela. Las ideas preconcebidas son la muerte, las detesto. Ahí es donde veo con mayor fuerza la oscuridad del ser humano, cuando se hacen cosas porque supuestamente hay que hacerlas y se traiciona la esencia del yo de cada persona. Cuando el yo se convierte en un papel que se juega en una obra escrita por mentes macabras. Los más desafortunados llegan incluso a asimilar estos comportamientos como propios, creando así la figura del ego-yo, que actúa y piensa según las reglas establecidas por la sociedad, sin ni siquiera preguntarse por qué hace lo que hace o por qué lame culos. Este ego-yo buscará el beneficio de gente que no soporta para conseguir su propio beneficio. Ahí me es imposible ver belleza, por eso muchas veces no me siento feliz en ciertas situaciones como reuniones sociales. Quien busca su propio beneficio o quedar bien como hecho de dar buena impresión en una relación está podrido. Y quizás sea muy radical en lo que pienso, pero así me protejo de actores de medio pelo que te traicionan o venden al mejor postor. Si alguien cambia su forma de ser dependiendo de con quién esté, sospecha. estoy bien, estoy muy bien. Pero si algo me disgusta, caigo fácil en la espiral de pensamientos sobre el futuro, cuando no veo el sentido a las cosas que hago. Todo va acerca del placer instantáneo y lo que esperas de la vida. Yo lo que espero es que desde mi paz interior esta me produzca tanto placer instantáneo como pueda, en cada momento de mi vida, entendido como un estado elevado de conciencia desde el cual poder ser feliz, haciendo que quien me rodea sea feliz. Hay quien espera labrarse un futuro entendido como tener dinero para poder disfrutar de su vida. Al final también trata sobre el placer instantáneo futuro, pero siempre visto desde un prisma consumista. Yo también necesito dinero para conseguir el placer instantáneo como yo lo quiero, completo, pero hay formas y formas. Cada día que pasa tengo más claro que solo merece la pena luchar por aquello que es puro y eterno en su esencia. Lo puro es eterno, y lo eterno es puro. Bueno, queridos tormentosos y tormentosas, la sexta tormenta ha acabado por hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho. La séptima será, como siempre, los miércoles de 10:30 a 11:30, aquí en Irola Irratia. Nada más que añadir por mi parte. Gabón, y recuerda, tú eres el universo. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.